Capítulo 93. Salmo. El Señor reina. El Señor reina. Se viste de majestad. El Señor se viste, se pone el poder como cinturón. El mundo está bien firme, no será removido. Tu reino ha existido siempre, tú existes desde la eternidad. Se levantaron los ríos, Señor, hacen gran estruendo, alzan sus olas rugientes, pero tú, Señor, reinando desde el cielo, eres más poderoso que las fuertes olas y que el estruendo de las aguas. Se puede confiar en lo que tú declaras, lo que tú siempre dijiste en cuanto a tu casa, tu hogar santo, Señor.